fiesta con música. El sol es magia negra y vudú. Si yo supiera dónde está el camino, camino, camino, camino, camino. Presentó Es la Hora con Adriana Suriate. Estoy aquí para hacer de tu mañana la más feliz. Y por supuesto, aquí en Radio Felicidad me siento bien. Llegó gracias a Doctor Sol. Préstamos rápidos, fáciles y recontra seguros. Descarga la app o visita doctorsol.pe. La Hora en Felicidad llega gracias a Aguacielo. 11:55. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar una Aguacielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón y maracuyá. Formulado con vitamina C y A, conocidas por su acción antioxidante. Doctor Julio Atencio, cirujano que más opera en el Perú. Mayor experiencia y seguridad. Acude a un experto con el doctor Julio Atencio, especialista en cirugía de vesícula, hernia y obesidad. Reserva tu cita en cirugía 24 horas al 922-655-762 o en www.doctorjulioatencio.com con el doctor Julio Atencio. Sé que siempre corres por los demás, preocupándote por todos. Pero, ¿y tú? En Detecta Clínica, por octubre, con tu mamografía 3D más tu ecografía con Sharewave, te regalamos tu densitometría ósea. Darte un momento para tu tranquilidad también es cuidarlos a ellos. Agenda tu cita al 217-5100. Detecta Clínica. Mami, Pedrito está resfriado. ¿Qué hago? Hijita, pero si ya sabes. Vaporú, para el alivio, Vaporú. Las familias compartimos Vaporú. Adiós la congestión nasal. Adiós al alivio usando Vaporú. Respiras mejor y duermes mejor. ¡Mamá, mamá! ¡Ya me siento mejor! RSE-08754. Contiene alcanfor. No usar en embarazo o lactancia o en menores de 3 años. No ingerir ni tener contacto con mucosas o heridas. MAT PEVIX 23000092. La Buena Nutrición presenta. Doctora Yomi Paz, ¿puedo consumir lácteos si tengo diabetes? Hola, Melissa. Sí, los lácteos como la leche y el yogur sin azúcar pueden formar parte de una dieta saludable en personas con diabetes porque aportan proteínas y calcios de alta calidad. Consulta con un nutricionista para un asesoramiento más personalizado. Este fue un mensaje educativo de Gloria. ¿Cansada de tintes que maltratan tu cabello? Cámbiate a Vigen, el único tinte en polvo que se mezcla solo con agua. No contiene amoníaco y es fácil de aplicar. Disfruta de un color duradero, una cobertura perfecta de canas y un acabado natural y suave. Vigen, práctico, confiable y diferente. Pipoca, abróchate los cinturones porque vamos a capturar los momentos más importantes de cada década. Más actualidad, conversación y lo mejor de todas las décadas para hacer tus días felices. Escúchanos de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en Radio Felicidad. Me siento wow, querida, me siento bien. Sí, Pipoca, me siento bien. Marcos Unino, Yaco Eskenazi, Juan Carlos Rey de Castro, Stefano Meyer, Luis Vaca, Tony Valencia y Gino Acereto presentan el nuevo espectáculo musical Caballeros el Show, con los grandes temas del amor y el desamor. Desde el 24 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná. Entradas a la venta en la web y puntos de venta de Ticketmaster. Licenciado por Abdike. Un detalle que enamora. Rosas amarillas con el brillo del girasol. Ramos llenos de color, alegría y frescura, creados para cada emoción. ¿Aún no eres cliente Cookiflor? Vive la experiencia. Recibe 10% de descuento en tu primera compra. Porque en Cookiflor cultivamos emociones. Lima será sede de uno de los eventos más esperados del año para el sector gráfico, publicitario, de sublimación y comunicación visual. Te esperamos en las ferias internacionales Grafinca, Textilinca, Expo Eventos y Foto Image Fest, del jueves 18 al domingo 21 de septiembre en Villa Ciudad Ferial, en los pantanos de Villa. Participa en seminarios, shows musicales en vivo, desfiles de moda, descubre proveedores y haz el negocio del año. Regístrate ya en www.grafinca.com. 31 años contigo, contigo y contigo. Mira y celebra a lo grande y tú eres el invitado principal. Televisores, cocinas, lavadoras y combos de locura con la garantía de Iraoka. Corra nuestras tiendas o conéctate a iraoka.com.pe. Porque Mirai no solo cumple años, los cumple contigo. Consulta por Oka, la nueva opción de pago de Iraoka. Empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Me siento bien a la hora de escuchar toda mi música en felicidad. Comparte sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Radio Felicidad, Radio Felicidad. En Lima, 88.9. 11:59. A esta hora disfrutas de Criollazos de Felicidad. Con las mejores canciones de tu vida. En todo el Perú te acompaña todo el día. Radio Felicidad, Radio Felicidad. Me siento bien. Huerequeque, pájaro limpiador. Huerequeque.